FM, siempre. Abrazote muy especial para Fercho Hoyos. Fercho Hoyos, gracias por saludarnos en arroba la FM Medellín. Quienes acaban de llegar a la sintonía, estamos presentándoles Sábados Salvajes, una programación espectacular. Escuchen, escuchen esto: 70s, 80s, 90s, rock en español, dance, mejor dicho, una variación espectacular para que escuches de todito como nos gusta a los paisas y lo disfrutes al máximo. ¡Qué variación tan bacana la que tenemos! Y como siempre, la música nos anima a esta hora, muchachos. ¡Claro que nos anima bastante la música a esta hora! Después de escuchar a The Police con Roxanne, nos vamos con canciones. Y las canciones que vienen, vienen con Harry Styles y la canción Watermelon Sugar. Algo de Metallica con Wham, algo de B-Logic con su estupenda The Hitman, Los Prisioneros de Chile con el baile de los que sobran, Get Up con James Brown, Shampoo con Trouble y la música de Aha. No puede faltar la música de Aha con esto llamado Take On Me en la FM, la número uno de los clásicos siempre.